Bueno, buen día a todos. Agradecerles la presencia masiva en este acto. Creo que Alfredo le dio el contexto necesario a lo que significa y a lo que ustedes han estado esperando durante muchísimo tiempo. Agradecerle muy especialmente al escribano general de gobierno que ha asumido hace unos días que tu primer acto institucional fuera de La Plata sea aquí en nuestra ciudad. Y como él decía, más allá de la política, tenemos una vieja amistad nacida hace bastante tiempo. Y hoy que esté acá, sinceramente, viene a cerrar el ciclo de un trabajo muy importante que se realizó durante todos estos años, empujado por el gobernador Scioli, como recién decía el escribano Sivero, y que ha tenido su correlato aquí en la Municipalidad de Olavarría a través de la Subsecretaría de Regularización Dominial, y que ha tenido también el trabajo muy importante de parte del Centro Empleados de Comercio en esta política histórica que viene realizando el sindicato de construir la vivienda, consolidar el dominio y entregar la escritura. Me parece que no hay mejor manera de terminar el año para todos ustedes, para todas estas más de 300 y pico de familias que están recibiendo estas 500 escrituras, que tener el título que acredita su propiedad o que, como recién explicaba Alfredo, le garantiza la inembargabilidad del inmueble, el que es el techo de la familia. Así que para nosotros es un día de muchísima felicidad, por ustedes sobre todo, porque sé que hace mucho tiempo que lo están esperando, que ha habido demoras, pero que hace tiempo que estas escrituras estaban confeccionadas, que estas escrituras estaban registradas y que le garantizaban a ustedes estos derechos tan importantes. Para una familia, saber que tiene el título de propiedad es una de las máximas ambiciones. Y en una ciudad como esta, que es una ciudad de trabajadores, donde la aspiración de cualquier familia joven, de cualquier pibe que empieza a tener una novia, es poder tener la casa, además de la casa, haber llegado a tener la escritura, nos parece que es una excelente manera de terminar el año. Agradecerle el trabajo de la Escribanía General de Gobierno, que, como dice Alfredo, ha tenido un impulso fantástico durante estos últimos 4 años a cargo del gobernador Scioli, que le ha dado un impulso que nos permite hoy tener en la provincia de Buenos Aires casi 15.000 escrituras para entregar, y que va a tener mucho trabajo, Alfredo, en ir haciendo este mismo acto en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, y que tengamos, para todos los argentinos y especialmente para los olavarrienses, un feliz 2012, que la familia de ustedes vean todas sus aspiraciones y todos sus deseos concretados, que vivamos en paz, con tranquilidad y sobre todo con trabajo, que ha quedado demostrado en la Argentina que es el mejor distribuidor del ingreso, la mejor política social, y que nos encuentre en nuestra ciudad también como beneficiario de esas políticas que han hecho que Olavarría hoy sea una ciudad absolutamente distinta a la que teníamos hace 4, 5, 6 años atrás. Felicidades, que la pasen muy bien, y gracias a la Escribanía General de Gobierno por estar concretando esto.